condenada por los dioses sin su linda voz. Eco se esconde en la cueva con su dolor. El corazón mudo solo puede repetir las últimas sílabas que acaba de oír. Narciso el soberbio, por Dios qué guapo es. Las ninfas se ofrecen ante su desinterés. Pasea en el bosque su melancolía. Nada es suficiente, su alma está vacía. Eco de lejos le espía y suspira amor. ¿Cómo confesarlo sin tener su voz? Un claro del bosque se abre para los dos. La pálida ninfa se muestra toda cantora. ¿Quién eres tú? Quiero estar solo en el río. No pensarás que te quiero. Narciso recibe castigo por ser tan cruel. El agua nunca fue tan clara ni tanta la sed. Al ver su reflejo por fin descubre el amor. Y ahogado en sí mismo se convierte en flor. De pena y locura se consumió. Solo quedó resonando sin fin su linda voz. ¿Quién eres tú, niña loca? Muero antes que darte un beso. Quiero estar solo en el río. No pensarás que te quiero. Ahora tú dime qué demonios hago yo aquí. ¿Soy solo tu espejo o me ves a mí? ¿Se me consiente algo más que repetir cada palabra que deseas oír? Tocas del agua, se te hunde la nariz. La imagen es vana, el llanto no tiene fin. tercero.